nosotros también. Así que solo con esto, estos anuncios hoy, estas indicaciones ahora, pero lo más importante es que vos y yo abramos nuestro corazón y nuestra mente para recibir la palabra del Señor. ¿Estás dispuesto a recibir la palabra del Señor? Amén. Mirá, hay un pasaje que está en el libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, trata acerca de los comienzos, de los principios. Precisamente la Biblia, el libro de Génesis, empieza diciendo en el principio, y continúa dando toda una narración a través de unos cuantos capítulos que tiene, 50 y algo, si mal no recuerdo. Bien, libro interesante para leer, pero hoy vamos a fijar nuestra atención en el capítulo 35 del Génesis, que marca un tiempo en la vida de Jacob, un tiempo en la vida de este siervo de Dios. Y el tiempo que ocurrió, este tiempo especial en la vida de Jacob, también representa lo que para vos y para mí, para usted, pueden ser un tiempo especial en el Señor. Y recuerde que estamos bajo esta premisa y bajo esta consigna, bajo esta convicción de que es tiempo de cosecha de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que conforme a esto, es bueno que fijemos nuestra atención en este pasaje y podamos ver qué es lo que ocurrió con Jacob, cuál fue la palabra de Dios para él en este momento de su vida. Y te quiero decir que Jacob ya había sido bendecido por Dios y había alcanzado a hacer pacto con él y establecido una promesa para con Jacob y su descendencia. Así que también Dios le había dicho: Jacob, es tiempo de cosecha para tu vida. Y acá se lo va a reafirmar una vez más, porque quizás en esa primera oportunidad Jacob no había tomado plena conciencia del significado de ello. Quizás él no había reconocido y dadose cuenta del valor y de la importancia que tenía eso para su vida y para su familia y para su descendencia. Pero ahora parece que por diversas circunstancias en su vida, Dios le vuelve a repetir algunas palabras y le da algunas indicaciones para que él se vuelva a ubicar en el camino de esa bendición, para que su vida toda estuviera plenamente bajo ese llamado y bajo esa promesa y en los términos de ese pacto, para que su siervo David pudiera alcanzar esa bendición y experimentar esa bendición y alcanzara a tener una cosecha abundante para su vida y para su familia. Dios no quiere que vos te pierdas esa porción de la cosecha y de la bendición que Él tiene preparada para vos. Y de una u otra manera, en su misericordia, Él va a venir a tu vida las veces que sea necesario para recordarte que hizo pacto contigo y que su promesa está vigente porque Él es fiel. Y que te corresponde a vos y a mí levantarnos y buscarlo a Él para ir a buscar esa porción de esa bendición que Él tiene preparada para mí, para los míos. Así que de distintas maneras Él va a estar hablando a tu vida y a tu corazón en diversas situaciones y circunstancias de la vida, como puede ser este tiempo también, porque Él te va a querer decir: no te pierdas esta herencia que yo preparé para vos, no te distraigas, no te dejes distraer, no te entretengas con ninguna otra cosa, sino que vení, ponete en pie, levántate, vení hacia mí y quédate allí, porque yo te voy a hablar, porque yo te voy a bendecir, porque mi pacto está vigente, mis promesas se van a cumplir en tu vida también. Así que, mire, vamos a leer estos primeros versículos del capítulo 35, en donde dice la palabra de Dios: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y lo bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac le daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré naciones. Tiempo de cosecha para el siervo de Dios, tiempo de cosecha para tu vida también, tiempo de cosecha para la iglesia. Te ruego en el nombre del Señor que tomes este versículo y este pasaje y lo leas en oración y lo medites en oración y abras tu corazón a Dios para que Él te dé palabra y te dé revelación y le ponga significado y en el Espíritu Santo pues puedas comprender la importancia y la profundidad que tiene este pasaje para la vida de esta iglesia en este tiempo. Y la importancia y relevancia que tiene para tu propia vida en este tiempo también. Te ruego que lo hagas en la semana, todos los días de la semana, está en oración y meditando en este pasaje y otros que estamos leyendo en este tiempo también, que marcan que es tiempo de cosecha. Lo cierto es que aquí Jacob, en este tiempo de su vida, no era el mejor, no era el más floreciente, estaba nuevamente en medio de una terrible crisis. Estaba siendo perseguido, estaba bajo temor, estaba angustiado. No sabía muy bien qué hacer ni a dónde ir. Y es en esas circunstancias de angustia, de aflicción, de crisis, de estar bajo persecución, de encierro, de temor, de necesidad, que Dios toma la iniciativa y habla a su siervo. Dios siempre va a tomar la iniciativa para hablarte, para hablar a tu vida, sobre todo en esas circunstancias que son más duras y difíciles de sobrepasar. Y él le dijo entonces a Jacob, levántate, levántate Jacob. Levántate significaba esta actitud no solo figuradamente de ponerse en pie, de que no estuviera postrado en el suelo, tan solo meditando o considerando las opciones que tenía. Levántate también implica esta figura de no permanecer allí derrotado y abatido y dejar que el tiempo transcurra como si el paso del tiempo trajera solución a su situación. Pero levántate también significaba tomar sus cosas y tomar su familia porque iba a tener que salir de allí. Él estaba en la tierra del sufrimiento, estaba en tierra donde era perseguido, estaba en tierra de aflicción, estaba en tierra de angustia. Y lo que Dios le quiere estar diciendo es, tenés que salir de esta tierra, de la tierra del sufrimiento, de la angustia y de dolor y de la tristeza. Por eso levántate, prepará tus cosas, porque de acá tenés que salir, tenés que abandonar este estado y esta situación y esta condición y esta circunstancia en tu vida. Y Dios le estaba queriendo bendecir, indicar el camino, lo que debía hacer y hacia dónde debía ir también. Él estaba en medio de dificultades, de graves problemas, de incertidumbres, y de miedo, pero allí, en medio de esa situación, Dios le habla y él fue capaz de escuchar la voz de Dios. Y yo ruego en el nombre del Señor que a vos nunca pierdas la sensibilidad para saber oír la voz de Dios en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Yo ruego y te bendigo en el nombre de Jesús para que tus oídos estén atentos y sepan oír la voz de Dios Todopoderoso, Omnipotente, que va a ir a tu encuentro y te va a dar palabra justa, necesaria, una palabra que te va a ministrar y que te va a indicar qué hacer cuando sabes qué no hacer. ¿Qué hago? Cuando te iba a indicar a dónde ir y hacia dónde ir, cuando no sabes a dónde ir. Y sobre todo te va a indicar de dónde tenés que salir para que nunca más vuelvas a esa tierra y esa situación. Y esta es una palabra que no solo es dada a Jacob. Jacob nos representa a todos. Jacob representa al pueblo de Dios, a cada uno de sus siervos y de sus siervas, a vos y a mí nos representa Jacob. Pero ya no tan solo pensar en aquellos que somos un tanto mayores y que hemos crecido. Aún para los niños es esta palabra de Dios. Es para los adolescentes que pueden estar también ahora en un tiempo de sufrimiento, de angustia o de tristeza. Y que no saben para dónde ir o cómo salir de alguna situación gravosa que pesa sobre sus vidas y a lo mejor les hace sufrir. Y a lo mejor no lo comparten con nadie. Pero Dios está viendo, querido adolescente, tu vida y tu situación. Y Él quiere hablarte y decirte que está dispuesto a protegerte, que vayas a Él, que te levantes. Y estés dispuesto a salir de esa situación. Él te va a sacar. Él te va a guiar. Aún los jóvenes que pueden estar teniendo algún tiempo, que han sufrido diversas circunstancias, que a lo mejor han tenido que atravesar algún tipo de fracaso, que los sueños no se cumplen, que los planes no se alcanzan, que los deseos son siempre deseos y nunca realidades. Aquellos que en la vida les sale todo mal, jóvenes, adultos, aún ancianos, nos involucra a todos. Esta palabra de Dios está vigente para todos. Los que están en cualquiera de estas circunstancias similares a la que atravesó Jacob. A aquellos que dicen, nada me sale bien, me va de mal en peor, y por lo tanto están tristes, o están deprimidos, o están atribulados, o están con muchas ganas de llorar. La palabra de Dios está siendo dirigida a aquellos que están soportando humillaciones, aquellos que están soportando violencia, aquellos que no saben qué hacer ni a dónde ir, que están atrapados en la impotencia, en la parálisis, en el temor que paraliza. ¿Qué hago o a dónde voy? Dios te habla y te dice, levántate, levántate, ve a Betel y quédate allí y haz un altar allí al Dios que te va a dar la victoria. Levántate, ve a Betel, quédate allí y haz un altar. Un altar porque vas a exaltar y alabar el nombre de aquel que te saca de esta tierra y te lleva a tierra de bendición. Es tiempo de cosecha, le repetía Dios a Jacob. Sigue siendo el tiempo de la cosecha, Jacob. Te lo reitero, Jacob, como está aquí en este pasaje y lo hemos leído. Yo soy el Dios omnipotente. Todo lo puedo. Nada es imposible para mí. Crece y multiplícate. Vaya palabra en la situación en la cual estaba Jacob. Él decía, pero yo estoy en esta situación. Estoy casi siendo perseguido, acorralado, tengo miedo. Hasta nos pueden matar. Estoy siendo humillado. Él dice, esta es la palabra para mí. Esta es la palabra para ti. Esta es la palabra de Dios para tu vida. Si tan solo podemos creerla y decir, esta es la bendición que Dios me quiere dar. Me quiere sacar de aquí y poner en este otro espacio, en este otro lugar y alcanzar esa plenitud de bendición. Es tiempo de cosecha. ¿Vas a querer tomar la porción que hay para ti? ¿Vas a querer la parte de la herencia que te corresponde? ¿Vas a dejar que quede allí? ¿Vas a dejar que otro la tome? ¿Vas a permitir que el enemigo se la lleve? ¿Qué vas a hacer con la parte de la herencia y del territorio que tenés que tomar y que ocupar? ¿Lo vas a abandonar? ¿Lo vas a ignorar? ¿En qué tierra otra vas a querer vivir? Así vino la palabra de Dios a Jacob y le dijo, levántate. Hay que ponerse en pie. Hay que tener esa actitud para abandonar la tierra del dolor, de la humillación, del sufrimiento y del espanto. Dios le dijo, tenés que dejar todo eso atrás. Tenés que dejar todo eso atrás. Levántate, empezá a dejar todo atrás. Dios te está llamando hoy para que quites tus ojos de todas las circunstancias que hay a tu alrededor, para que abandones la queja. Dios llamó a Jacob y nos llama a nosotros hoy, para que no nos dejemos paralizar por el miedo y por la impotencia. Tenemos un Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que derriba los muros que te pueden encerrar, el Dios que rompe las cadenas que te pueden atar, el Dios que puede sanar tu corazón de la tristeza y de la angustia. Así que este es el Dios que nos está hablando en este tiempo también. Él nos dice, tu situación no es final, esto no es para siempre, no debe serlo, no es definitivo, esto no está en mis planes para vos, yo tengo otros planes de crecimiento y de multiplicación y de bendición. Así que no te conformes allí, no te quedes allí, levántate, le dice, tu vida puede cambiar hoy, como cambió la vida de Jacob. El rumbo de tu vida puede cambiar, como cambió en aquel momento el rumbo en la vida de Jacob, y puede serlo para siempre. Si no sabías a dónde ir, ahora Dios te va a indicar hacia dónde ir y cómo hacerlo, y qué hacer en todo caso. Dios te llama precisamente por eso, para que vos puedas estar en la plenitud de su llamado, bajo el pleno cumplimiento de la promesa que Él te ha hecho. Para que entiendas que los términos del pacto que estableció contigo, esos están vigentes y se quieren cumplir en tu vida también. Así que te va a llevar a un nuevo propósito o a renovarlo, a un nuevo porvenir o a renovarlo, a un nuevo horizonte o a hacerlo nuevo, a un nuevo espacio en tu vida. No un espacio estrecho, un espacio amplio. Decíamos la semana anterior, haciendo alusión al pasaje del profeta Isaías, ensancha, decía, ensancha el sitio de tu tienda, extiende las cortinas de tus habitaciones, alarga las cuerdas, refuerza las estacas, ensancha, ensancha. Salí del encierro, salí de la pequeñez, levántate, toma esa mentalidad de abundancia que Dios quiere que tengamos, porque Él es un Dios de abundancia. Y aquel que está en Cristo, decía Pablo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasan, deben quedar atrás. Y aquí todas son hechas nuevas. Es necesario que Él haga algo nuevo en tu vida hoy. Es necesario que abra un camino nuevo delante tuyo. Es necesario que derrame una unción particular de su Espíritu Santo para ministrarte. Es necesario que te consuele del dolor. Es necesario que transforme tu tristeza y tu depresión. Es necesario que seque tus lágrimas. Es necesario que cambie tu lamento en baile. Él está dispuesto a hacerlo. Por eso te llama para que lo mires a Él, que no mires las circunstancias, que no mires a aquellos que te persiguen, que no mires a tus enemigos, que no mires a aquellos que te causan dolor, sino que lo mires a Él. Y si lo miras a Él, vas a ver que Él te está mirando también. Pero te está mirando con gracia, te está mirando con misericordia. Su mirada es una mirada compasiva, es una mirada de amor. Hay que tomar una decisión. Dios le habló a Jacob y le dijo, tenés que tomar una decisión. ¿Querés dejar esta tierra de sufrimiento y de aflicción? ¿Querés venir a la abundancia que yo te voy a dar? ¿Querés venir a tomar la parte de la cosecha? Levántate. Levántate. Debes tomar una decisión ahora. Debes poner punto final ahora a algunas cosas en tu vida. Debes quizás decir hoy, ahora, basta definitivamente a algunas cosas en tu vida. Pues Dios te dice, levántate, te voy a guiar. Te voy a decir a dónde tenés que ir. En segundo lugar, en este tiempo tan especial en la vida de Jacob, luego de que Dios le indicara a su siervo, levántate, le dijo, sube a Betel. Anda a Betel. ¿A dónde voy? De acá quiero salir, pero ¿a dónde voy? ¿Cuál es el camino? ¿Qué hago? Estoy incierto, estoy confundido, estoy desorientado. No sé qué hacer ni a dónde ir. Y Dios te dice, anda a Betel. Subí a Betel, como le dijo a Jacob. Salí de esta tierra y dirigite a aquel otro lugar. Dios le marca una dirección. Dios le marca un camino. Qué interesante, el mismo pasaje dice más adelante, allí en el versículo 6, llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. ¿Qué es Luz? Betel, es el otro nombre de la ciudad. Dios lo dirige a Betel, que es luz. Una luz que ilumina la vida, una luz que muestra el camino, una luz que quita la desorientación, una luz que se lleva la incertidumbre, una luz que trae claridad a tu vida, a tus decisiones, a los pasos que das, una luz que te guía. Esa luz, Betel, es Cristo también. Yo soy la luz, dijo Cristo. Ese camino que Dios abre delante tuyo, en el cual Él quiere que vayas y camines, es Cristo que dijo, yo soy el camino. Así que Betel es esto, Betel es la casa de Dios, como dice bien este pasaje también. Cristo es quien nos orienta y nos guía. El punto es, ¿en qué camino estás? ¿En qué camino andás? ¿Qué pasos estás dando? ¿Hacia dónde te dirige ese camino? ¿Vos estás seguro que ese camino y esos pasos te conducen hacia donde querés ir? ¿Estás seguro de cuál es tu meta? ¿Está clara? ¿Es la meta correcta? ¿Y estás bien encaminado hacia esa meta? Jeremías 6:16 dice, paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y aún el profeta mismo en el libro de Jeremías 42:3 dice, que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Preguntá por el camino, preguntá por el buen camino. No te apresures a tomar cualquier camino y cualquier dirección que se abra delante tuyo. Ni aun lo que a vos te pareciere mejor. Preguntá a Dios, ¿cuál es la senda? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Dios mismo se pone como una persona a encontrar. ¿A dónde voy? No tanto. ¿A quién voy? Es a Él. Por eso decía Jesús en el Evangelio, venid a mí. ¿Quiénes? Y estas personas, los que están trabajados y cargados, porque tengo bendición para sus vidas. Aquellos que están agotados, que están tristes, que están decaídos, que están sin consuelo, en medio del dolor, del sufrimiento, que están paralizados. Él te dice, levántate, vení a mí. Tengo una bendición especial para tu vida. Salí de esa tierra, abandonala. Bien, alguien compartió de los que están aquí esta semana en las redes sociales, no es tan importante saber a dónde hay que ir, sino a dónde ya no quiero volver más. Y yo me permito hacer la siguiente consideración. Ambas cosas son importantes. Vos tenés que levantarte y estás dispuesto a no volver nunca más a esta tierra de dolor, a esta tierra de tristeza, a esta tierra de angustia y de sufrimiento y de humillación. Tenés que estar seguro de no querer volver nunca más allí. Pero también tenés que saber, y Dios así te indica el camino, hacia dónde debes ir y hacia quién debes ir, aún estando en esas circunstancias. Y es a Betel, a la casa de Dios, a Dios mismo, que está allí aguardando y esperando por ti, que te está guiando con su palabra y diciéndote, levántate y vení, vení, vení y toma esta bendición, vení y disfrútala, vení y cambia el lamento en baile. Así que hay que ir, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Hay que buscarlo a Él. Hay que buscar su rostro. Qué interesante porque dice este pasaje que Jacob ya conocía este lugar, ya había estado en Betel. Y en Betel fue cuando se le apareció Dios por primera vez de una manera tremenda y sorprendente. Jacob quedó impactado por ver cómo el poder de Dios se manifestó y se reveló en ese lugar mientras él huía de su hermano Esaú. Dios le está volviendo a invitar a que vuelva a Betel. Y él llama al lugar El Betel, que ya no es casa de Dios, sino el Dios de la casa de Dios. Es interesante marcar esto, porque él no debe buscar, ni vos ni yo, la casa de Dios. Ni él, ni yo, ni vos debemos estar buscando el templo del Señor. Ni él, ni vos, ni yo debemos estar solamente la manifestación del poder de Dios. Lo que está diciendo él, tenés que buscar al Dios de la casa, al Dios omnipotente, al todopoderoso Dios. Por eso le llama El Betel, el Dios de la casa de Dios. Precisamente en este sentido decíamos el miércoles, no solo hay que ir a la casa de Dios, no solo hay que ir a la iglesia, no solo hay que buscar algún que otro beneficio, no solo hay que esperar tomar algunas migajas de bendición, hay que buscarlo a Él, hay que ir a Él. No solo buscar trabajo, decíamos, sino buscar a Dios que da el trabajo. No solo buscar sanidad, sino buscar a Dios que sana toda enfermedad y toda dolencia. No solo buscar prosperidad, sino buscar al Dios que prospera. No solo buscar un poco de ayuda para alguna circunstancia difícil, sino buscar a Dios que lucha por nosotros y nos da la victoria definitiva. A este Dios tenemos que buscar. No solo recibir algo de lo que Él derrama sobre su pueblo para ver si algo me alcanza a mí o me salpican esas lluvias de bendición a mí. Hay una porción enorme, abundante para tu vida. Es tiempo de cosecha. No es tiempo para tener una actitud y una mentalidad de pequeñez, estrecha, escasa. Dios decía, no seas escasa. Ensancha. Agranda, hace lugar en tu vida, en tu mente, en tu corazón, para recibir mayor plenitud de Él. Pero tenés que tomar la decisión, tenés que cambiar la mentalidad, tenés que levantarte y dirigirte a Él. No hay otro camino, Él es el camino. Así que Él nos está llamando a ir a su presencia. Y a su presencia tenemos que ir en humildad. Tenemos que ir en confesión, en oración. Cada vez que te encuentres en problemas o en angustia, corre a la presencia de Dios. Corre al altar donde está la presencia de Dios. Y búscalo a Él, busca su persona. Clama y permanece a solas allí con Él. Él te está esperando para encontrarse contigo. En ese ámbito de intimidad, en ese tiempo, en ese espacio, en donde están Él y vos, Él y yo. Esto refleja las palabras de el mismo Jesús que enseñaba al principio de su ministerio. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que cuando estás en una situación de aflicción, de angustia, de temor, corre a la presencia de Dios, búscalo en oración, busca esa intimidad, busca la profundidad de la comunión con Él, busca estar allí delante de su presencia, en el altar, y allí clama, allí derrama tu agonía, tu dolor, tu necesidad. Porque dice que tu Padre ve en lo secreto y te va a recompensar. Te va a bendecir, Él va a obrar, te va a ministrar, te va a dar esta nueva tierra, te va a llenar hasta rebosar. Así que ve, levántate, dirígete a la presencia de Dios, búscalo a Él allí en Betel. Buscar su presencia, ir a su presencia implica ir en santidad. Aquí Jacob, por la palabra de Dios, le dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y cambiad vuestros vestidos. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, aritos. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem para ir a la presencia de Dios y encontrarlo a él y que él te encuentre a ti. Es necesario que vayas en santidad, limpio. Hay que limpiar la mente. Hay que limpiar nuestro corazón, hay que limpiar nuestras manos, hay que limpiar nuestros pies, hay que limpiar nuestro ser de todo orgullo, de toda mentira, de toda falsedad. Debemos estar limpios de engaño, de robo, de hipocresía. Debemos estar limpios de terquedad, de codicia, limpios de toda influencia mundana. Esto es el significado de lo que tenían quitarse los zarcillos, los aros que ellos tenían, era la influencia del mundo que ya los había alcanzado y estaba ganándoles. Y debían vestirse ropas nuevas, vestiduras blancas, refleja la palabra, la Biblia. Y las ropas son un símbolo de nuestro carácter, de la transformación de nuestro carácter, de nuestro ser interior. Ahora estamos santificados por la sangre de Cristo. Ahora podemos ser considerados a través de Jesucristo como personas rectas, justas, limpias, santas. Y este, quien tiene estas vestiduras, es aquel que puede llegar a su presencia y hallar a Dios Todopoderoso. Para ir a su presencia finalmente, hay que ir en alabanza y en adoración. Lo otro era previo. No va a surgir alabanza ni adoración desde un corazón sucio, desde una mente perversa, de las manos que están sucias y manchadas, de los pies que han transitado por el barro de este mundo o del pecado. Versículo 14 dice que Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y todo esto son símbolos de adoración profunda al Dios que le dio la victoria. Al Dios que lo sacó de aquella tierra en la cual estaba, temeroso, angustiado, perseguido. Al Dios que lo trajo ahora a esta tierra. ¿A cuál? A Betel, a su presencia, a estar con Él, en estrecha comunión, en estrecha unión. Interesante finalmente lo que le indica Dios a Jacob. No solo dijo, levántate y anda a Betel. Allí recibirás algunas cositas que van a satisfacerte por un tiempo, vamos a tratar de arreglar las cosas y ver qué puedo hacer por vos, y bueno, una manito te voy a dar, y después, bueno, después nos despedimos, vos seguís tu camino y yo el mío. Dios no le indicó nunca esto a Jacob. Esto es lo que en todo caso yo hago muchas veces. Trato de buscar a Dios solo cuando estoy en problemas. Lo busco a Él y me humillo, y me muestro muy espiritual y muy hambriento de su presencia solo cuando estoy en problemas. Y a veces solo cuando los problemas me están tapando y ya no doy más. Cuando entonces ya me superaron. Mientras yo la puedo pilotear, la piloteo. Y entonces parece que Dios no es importante para mi vida y yo no lo necesito. Pero vaya que hay cristianos entonces que cuando estamos en esas circunstancias de angustia y de aflicción, recién ahí estamos buscando a Dios. Y vamos a su presencia o lo buscamos en algún lugar, en el culto de oración o en el culto del domingo, para que luego que Dios derrama su misericordia y nos bendice, nos vamos de su presencia una vez más para seguir nuestros propios caminos. Quizás hasta que se nos presenta otra vez la crisis y tenemos que volver al Señor. Parece que en todo caso nos sacamos la camisa del orgullo por un rato, porque entonces ya no damos más y vamos a buscar a Dios la bendición. Y cuando Él nos bendice, en su misericordia y en su gracia, porque yo no lo merecía, porque Él sabe que soy orgulloso, sabe que me saqué el vestido de orgullo solo por un rato, para ver si consigo su ayuda, Él me la concede igual. Y es en ese momento, en el mismo instante que yo recibo la bendición, es cuando yo le vuelvo a dar la espalda a Él y vuelvo a ponerme las vestiduras del orgullo y de la soberbia y de la autosuficiencia para decirle a Dios, yo ahora la piloteo, la sigo piloteando por mí mismo. Pero Dios no quiere eso. Dios no desea eso, ni espera eso como actitud de su pueblo. Él no desea eso como respuesta ni actitud de ninguno de sus hijos y de sus hijas, ninguno de sus siervos o siervas, ninguno de los que estamos aquí hoy. Él le dijo a Jacob, levántate, subí a Betel y quédate allí. Quédate allí. Quédate allí. Tenés que haberte despojado de las vestiduras. ¿Entendiste? Leímos. Cambiaron sus vestidos. Los cambiaron. Para siempre, no los por un rato. Esas ropas sucias y malgastadas de estar lejos de Dios, no las tenés que vestir nunca más. Por eso le dijo, quédate aquí, quédate allí, quédate en la presencia. Quédate allí, porque en su cuidado, en esa presencia hay cuidado, hay protección y hay seguridad. Le dijo Dios, yo estoy con vosotros. Yo los voy a cuidar. Ninguno de estos pueblos que hay alrededor, ninguno de ellos les va a tocar. Yo los protejo, ya no va a haber quien los persiga. Pero quédense allí, quédense en mí, quédense en mi propia presencia. No me vengan a buscar solo para este momento. Busquen mi rostro de manera permanente. No estar de paso delante del altar de Dios. No estar como haciendo una visita corta al trono en el cual está sentado aquel que reina por los siglos de los siglos. Habitar allí, habitar en Él, habitar junto a Él. En su presencia hay plenitud de gozo. Fuera no. En su presencia hay fortaleza, sabiduría, hay consuelo para tu dolor, hay sanidad para tus heridas. En su presencia hay palabra, hay revelación para tu vida, hay revelación y palabra especial y particular para tu vida y solo para vos, en su presencia hay profecía, hay palabra profética para tu vida, con la cual Dios te quiere bendecir, enseñarte, guiarte a esta cosecha abundante que Él tiene preparada, a seguir mostrándote el camino para tomar por heredad esa tierra que Él preparó para vos y para tu descendencia. Solo en su presencia hay una unción fresca del Espíritu Santo. En su presencia están los verdaderos términos y esos términos vigentes del pacto que Dios hizo contigo. En su presencia y solo en Él hay bendición. Hay cumplimiento de promesa. Es tiempo de cosecha. Vas a querer tomar tu porción y tu parte. Quédate allí. Busquemos al Señor. Quédate allí. No le des la espalda otra vez al Señor. Desarrolla la comunión con Dios. Eso es lo que significa quedarse allí. Es profundizar tu relación con Él. Es poner todo tu foco y tu atención en ello porque es vital. Quédate allí es contemplar la hermosura de este Dios todopoderoso. Quédate allí, crece en la vida espiritual. Quédate en Betel, renová tu espiritualidad. Permanece junto a Él. Permanece en las cosas de Dios. Adquirí sabiduría y discernimiento espirituales. Quédate allí. Mantén ardiendo la pasión y el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Quédate allí, quédate en su presencia, búscalo en oración, clama a Él, derrama tu corazón. Otra vez, el Evangelio refleja lo que encontramos aún en el Antiguo Testamento. Miles de años de diferencia entre uno y otro, pero Jesús entonces dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Permanece allí. Él es la vid, nosotros los pámpanos. El que permanece, este lleva mucho fruto en su vida. Es tiempo de cosecha, es tiempo de fruto, es tiempo de mucho fruto. Lo querés alcanzar, salí de la tierra donde estás, levántate. Andá a Betel, buscá a Dios, buscalo de todo tu corazón y permanece allí, quédate allí. Porque separados de Él no hay posibilidad de cosecha, no hay posibilidad de herencia, no hay posibilidad de bendición, no hay promesa que se vaya a cumplir. El salmista lo decía de esta manera: una cosa he pedido al Señor, esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Podríamos decir: una cosa pido al Señor ahora y voy a buscar de todo corazón. Me voy a levantar, voy a salir de donde esté y voy a ir a Betel para buscar al Dios de la casa de Dios, a este Dios todopoderoso. ¿Para qué? Para permanecer en su presencia, para poder disfrutar de esa hermosura que Él tiene, para meditar sobre mí mismo y mi propia vida, mis caminos, mis pasos. Quédate allí y hace un altar. Hace un altar allí. Hace un altar a Dios en tu corazón. Hace un altar. El altar es símbolo de la adoración a Dios y de la comunión con Él. El altar es un lugar de entrega para vos y para mí. El altar es un lugar de consagración de tu vida y de la mía. El altar es un lugar de ofrenda, de tributo, de dedicación. De todo lo que sos, de todo lo que soy, de todo lo que tenés, de todo lo que tengo. Es un lugar para exaltar, es un lugar para glorificar, para honrar, para adorar, para engrandecer. ¿Por qué? Porque Él es digno. Porque no hay otro como Él. Porque Él es santo, es majestuoso, porque es rey de reyes y señor de señores. Decía Jacob: Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Este es tu Dios. Estas son las palabras de Dios para nuestra vida hoy, para tu vida. ¿En qué tierra estás? ¿Es la tierra en la cual querés estar? ¿Te gusta permanecer allí? ¿Está dando fruto esa tierra de bendición para tu vida? Si no fuera así, considera la palabra de Dios de esta noche. Levántate. Prepara tus cosas, prepara lo que sea. Decidite, es tiempo, ahora, decí basta. Me voy de acá, estoy seguro que acá no quiero venir nunca más. Dale la espalda a eso. Y entonces ahora sabes a dónde tenés que ir, a quién tenés que ir y dónde lo vas a encontrar. Es en la intimidad de tu corazón, es en lo más secreto de tu ser. Es allí donde vos sabés que solo vos llegás, pero tenés que saber que también Dios llega hasta ese lugar. Es en ese lugar secreto, es en la intimidad, es la comunión con Él. Hay que buscarlo a Él, clamar a Él. Hay que buscarlo en santidad. No puedo ir con ropaje sucio delante de la presencia del Dios que es absolutamente santo. Debo limpiar mi mente, mi corazón. Debo confesar. Debo entregar. Va a haber un altar. ¿Y quién va a ser a quien van a sacrificar? Debo ser yo. ¿A quién van a consagrar? Debo ser yo. ¿A quién van a entregar y a dedicar? Debo ser yo, todo lo que soy, todo lo que tengo. Levántate, busca al Señor. Está cercano. Él te está invitando, vení a mí. No vuelvas más a este lugar. Vení que tengo algo nuevo para vos. Una tierra nueva. Una bendición plena. Mirá, ya hay para cosechar. Vení y tomala, levantá la cosecha, es para vos. Disfrutá de ello. Quédate allí. Permanece allí. Ya no regreses más al otro lugar. Haz un altar permanente para que tu vida sea una vida que alaba, exalta y glorifica el nombre de Dios de manera permanente. Para la gloria y honra de este Dios todopoderoso que te sacó de la angustia y de la aflicción y te guió y te guardó por todo el camino en el cual vas a estar andando de aquí en más. ¿Estarás dispuesto a aceptar esta invitación? ¿Estás dispuesto a tomar este desafío para tu vida? Vamos a orar, porque vamos a estar entonando una alabanza al nombre de Dios con todo gozo y alegría. Yo le voy a pedir a todos los integrantes del grupo Alabanza que ya vengan aquí, se instalen, toquen sus instrumentos, vamos a cantar esta canción. Pero mientras ellos lo hacen, vamos a estar pensando y reflexionando. ¿Quieres abandonar aquello en lo cual estás hoy? ¿Quieres ir a aquello que Dios te promete y tiene preparado para ti? ¿Estás dispuesto a levantarte, a ponerte en pie, a ir a buscarlo a Él, a decirle, Señor, me equivoqué? O bueno, Él no va a tener reproche. Él no te va a culpar. Él te va a ministrar con poder. Pero recordá que tenés que estar dispuesto a no abandonar su presencia. No estés pensando ir a su presencia para estar de paso. No estés pensando en ir a buscarlo a Él para tener unas migajas de bendición que te satisfagan hoy. ¿Y mañana qué? Hacelo para que la bendición te sirva para todos los días de tu vida. Para el resto de tus días podés contar con esa bendición de plenitud, de abundancia. Hay un nuevo camino, hay una nueva oportunidad, hay un desafío delante tuyo. Podés estar de otra manera, podés estar viviendo en otro territorio. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Yo le pido que se ponga en pie. Lo voy a bendecir en el nombre de Jesús. Aquellos que se van a poner en pie, que se quieren levantar y salir de esta tierra en la cual ahora están y van a ir buscando el rostro de Dios. Y Dios bendice a aquellos que se ponen en pie y que le dicen, Señor, yo quiero buscarte porque te necesito, porque quiero abandonar esta situación para siempre. Estoy dispuesto a dejarla atrás y ahora te voy a buscar y voy a permanecer en tu presencia para que vos me ministres, para que vos me bendigas, para que vos me ayudes, para que vos me guíes, para que ilumines mi camino de aquí en más. Y aquellos que entonces lo van a querer hacer se ponen en pie